Carlos Ricardo Munafó, bueno, mucha presentación no necesita, obviamente referente nacional e internacional de cadera, con mucha experiencia en el deporte y obviamente ya nos dio varias veces las clases acá, la verdad que está para aprovechar mucho, así que lo que estábamos hablando al principio de esa interacción mano a mano, vamos a tratar de sacársela también, aunque sea virtualmente, las preguntas y eso, porque la verdad que tiene muchísima experiencia en cadera, que muchas veces es un tema que nosotros los deportólogos medio tenemos más de costado, ¿viste? Estamos más acostumbrados a rodillas, tobillos, lesiones musculares, tenemos más, y la cadera es algo más que pensamos que no está, y la verdad que está, cuando uno la piensa y la busca, existe una patología, no es tan infrecuente, Así que un honor tenerlo a Ricardo dándonos la posibilidad de la charla hoy. Así que Ricardo, cuando quieras. Dale, muchas gracias, Pablo. La idea, chicos, es tratar de que me interrumpan como si fuera presencial. No hace falta que me escuchen todo el tiempo. Cuando quieren interrumpir, me interrumpen, pregunten lo que sea. Yo lo que hice fue partir un poco en dos. Voy a mostrar primero la parte clínica de las patologías de cadera del adulto joven y deportista. Y después voy a mostrar, no sé si hay un break, Pablo. Sí, depende de la dinámica como quieras, pero normalmente estamos haciendo un break, más o menos en la mitad, obviamente. Bueno, entonces vamos a hacer esto, dividimos en dos. Voy a dar toda la parte clínica, vamos a discutir un poco la parte clínica, la orientación diagnóstica y todo eso, y después vamos a dar la parte de imágenes después del break, si les parece. Pero lo más importante es que me interrumpan, porque no es una conferencia ni una clase magistral, ¿ok? Voy a ver si podemos compartir mi escritorio. Acá lo tenemos. Está cargando perfecto. Sí, perfecto. Para que me voy a sacar de acá esto y ahora vamos a... Ahí vamos. ¿Está perfecto? ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, este es el lugar donde yo trabajo. La dinámica, la patología de cadera no es que cambió, sino cambió, como decía un poco Pablo, el avanzar en el conocimiento nos hizo ver un conjunto de patologías de cadera que nosotros hasta hace 25 años atrás no veíamos. Nosotros arrancamos hace mucho tiempo con esto, diría yo, mi primera experiencia con artroscopía de cadera, como ven allí, fue en el año 99, justamente en ese momento yo lo que traté de hacer era buscar respuesta a todos esos dolores inguinales que en el fondo no la tenían, que se trataba siempre de un desgarro de aductores o de una carga, o ni siquiera hablábamos en esa época de disbalance muscular, sistemáticamente el dolor inguinal caía en lo que era el desgarro. Se pensaba al final en la cadera porque se consideraba que el adulto joven o el deportista no podía tener problemas de cadera. Hicimos varias publicaciones con nuestra experiencia y nuestros trabajos y nuestras cirugías, y esto se lo muestro porque en realidad desde que yo arranqué con esto, en el año 99 hasta la fecha, esto cambió mucho, que es el enfoque quirúrgico, el tratamiento y algunas cosas que se fueron agregando, pero lo que no cambió es la anatomía. Por lo tanto, es muy importante conocer la anatomía porque justamente la cadera, como es la unión del tronco con los miembros inferiores, en ese punto confluyen, que los americanos lo llaman groin, confluyen un montón de patologías que tienen que ver con otras áreas de la anatomía. Columna, pared abdominal, hasta incluso patologías que tienen que ver con la dinámica y la biomecánica de los miembros inferiores pueden impactar en la cadera. Entonces, es muy importante esto, obviamente ustedes lo conocen de memoria, pero para refrescar muestro la anatomía de la cadera, que tenemos que tener en cuenta todos elementos anatómicos, todos, cada uno de estos elementos anatómicos representa una patología del deportista. El enfoque de la patología de cadera actualmente está justamente visto desde dos puntos importantes, y es la estructura anatómica de la cadera. Por eso es muy importante, y lo vamos a ver después cuando veamos imágenes, lo importante que es estudiar la estructura y no ir directamente a la resonancia magnética, y no quiero meterme en esto porque lo voy a hablar más adelante. Pero en el fondo consideramos dos cuestiones, los trastornos estructurales y los trastornos morfológicos. En general, los trastornos estructurales son los trastornos ya que vienen de fábrica, es decir, patologías congénitas. Emblema, displasia congénita de cadera. Y los trastornos morfológicos son adquiridos. El más conocido, digo, hoy como consecuencia o como causa de enfermedad degenerativa de la cadera, es el trastorno morfológico que sufren el acetábulo y la cabeza del fémur. Eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos patología. Es el síndrome de fricción femoroacetabular en sus dos formas, CAM y pinza. Todas estas patologías partidas de estos trastornos estructurales no necesariamente van a desembocar en una cuestión degenerativa de la cadera. ¿Por qué? Porque existen lo que llaman variables ambientales. Si no, todos los jugadores de fútbol que tienen una displasia mínima de cadera van a desarrollar artrosis. No todos los tenistas que tienen un síndrome CAM o pinza, y después vamos a ver adelante un emblema tenista que es paciente mío, con la patología que tiene, van a desembocar en artrosis. La variable ambiental es muy importante, obviamente el deportista a la edad no se discute, pero sí es importante. Patologías agregadas, variables ambientales que tienen que ver con el modo de vida. Siempre decimos que sin eso, sin todo esto, la patología de la enfermedad degenerativa no progresa. Lo más importante, y eso creo que para ustedes es fundamental, es cómo vamos a estudiar una cadera. No tenemos que pensar que toda patología de cadera sistemáticamente tiene que ver con un problema muscular, porque si no nos vamos a perder la ruta. Entonces, el análisis del dolor en sus cuatro formas es muy, muy importante, porque a partir de eso nosotros vamos a orientarnos hacia cuáles son los signos clínicos que vamos a buscar, y a partir de esos signos clínicos, cuáles son los estudios que vamos a solicitar. En el deportista es muy importante la presentación del dolor. No es lo mismo un paciente que dice, yo no estaba haciendo nada y apareció el dolor, o tengo un dolor progresivo que se instaló en mi cadera o en mi región inguinal y ya hace 4 o 5 meses que está, o un dolor agudo, jugando fútbol, jugando tenis, corriendo, un dolor agudo importante que se presenta en la región inguinal. Eso ya nos tiene que hacer pensar en de qué se puede tratar. La localización también, porque la región inguinal abarca muchos aspectos. Si no es lo mismo un dolor que aparece en la región inguinal pura, un dolor irradiado, un dolor que aparece en el centro de donde está localizada la cabeza femoral, un dolor que aparece por debajo de la espina ilíaca, es muy importante, un dolor posterior, porque cada uno de esos dolores, y lo vamos a ver más adelante, nos va a estar mostrando de qué se puede tratar. Las características, esto está referido a lo que dije anteriormente, si es un dolor de ritmo mecánico, o sea, aparece con el movimiento, pero también está presente en el reposo. No es lo mismo un dolor agudo, puramente mecánico, que puede estar relacionado con una lesión intraarticular, una lesión condral, una lesión del labro, una lesión del ligamento redondo, a un dolor que también aparece en el reposo. Entonces ahí ya estaríamos pensando en un dolor inflamatorio. Si bien toda patología, articular o muscular presenta cierto tipo de dolor inflamatorio, en general son dolores mecánicos. Y un dolor inflamatorio nos puede hacer pensar en una necrosis, que también ustedes ahí tienen un par de deportistas, un jugador de River que tuvo necrosis. La necrosis es una patología que se ve en el deportista y tiene que ver con muchas veces con el metabolismo de los ácidos grasos y el aumento de las pre-beta-lipoproteínas en sangre. Diferente a la osteonecrosis que se ve en el adulto mayor, que tiene que ver con la osteopenia, con el colapso subcondral del hueso que está en la cabeza de fémur, y eso ocluye los vasos y genera la necrosis. Y la evolución también es importante porque, por lo que vengo diciendo, no es lo mismo un dolor que aparece ayer a un dolor que ya lleva 4 o 5 meses. ¿Cuál es el más difícil de diagnosticar? Obviamente el dolor que lleva 4 o 5 meses. En general, hoy es muy común que el diagnóstico se haga por fallo del tratamiento. Yo recibo muchos pacientes en el consultorio que me los derivan los terapistas físicos diciendo que hace 3 meses que le estamos haciendo magneto, láser, ultrasonido por un supuesto desgarro de aductores, el paciente sigue con dolor. Quiere decir que o bien el kinesiólogo está haciendo las cosas mal, cosa rara, o en su defecto, el tratamiento no es el indicado. También puede ser que el paciente tenga un desgarro de aductores asociado a una lesión intraarticular de cadera, y eso tiene que pensarlo. El otro día vino un paciente, hermano de un polista, con un dolor inguinal, 1 año y medio tratándolo por un desgarro de aductores. Se los digo en serio, 1 año y medio. Entonces viene el paciente con una resonancia magnética que dice que tiene una carga en el aductor, con una lesión fibrilar mínima. Entonces, ¿cómo puede ser que 1 año y medio esté con ese dolor? Hasta que me lo mandó el kinesiólogo. lo revisé, tenía una limitación de rotación interna, y digo, no, esto es otro problema, el desgarro de aductor es consecuencia del problema que está en la cadera. Entonces la evolución del dolor es muy, muy importante para que ustedes puedan tener su orientación diagnóstica y poder ir a lo más importante, que es, yo lo clasifiqué en tres partes, la orientación topográfica, si el dolor es anterior, si el dolor es lateral, si el dolor es posterior, si el dolor es irradiado, ¿cierto? La orientación topográfica. La evolución, y esto sí tiene que ver con los atletas, vamos a ver alguna clasificación que voy a poner por allí, y si está irradiado o no a la rodilla, muy, muy común, algunas patologías de cadera presentan dolor en la rodilla, y se presentan con dolor en la rodilla. No les miento y le digo esto, ciertamente me han llegado pacientes a los cuales se les han hecho artroscopías de rodilla, pensando que la lesión estaba por ese lado, y después de la artroscopía de rodilla, el paciente seguía con dolor en rodilla. Las patologías más frecuentes que dan dolor y radiación a rodilla las vamos a ver en un cuadro que les voy a mostrar más adelante. Interrúmpanme cuando quieran, por favor. Así descanso un poco de hablar. Bueno, vamos con la orientación diagnóstica topográfica. Esto parece complejo, pero es simple, no es demasiado complejo. Yo clasifico el dolor según su topografía en cuatro situaciones. El dolor anterior, que en general cuando se presenta en un deportista, siempre, además de otras cosas, nos tiene que hacer pensar en un síndrome de fricción femoroacetabular. Ya vamos a ver más adelante, me imagino que ya deben saber de qué se trata, pero más adelante, en la próxima charla, vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre esto. Pero también puede tener que ver con patología herniaria, con pubalgias, o con una patología lumbar irradiada. Ese es el dolor anterior puro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lesiones musculares también, que tiene que ver con otras patologías que no tienen que ver estrictamente con la cadera, pero en general el dolor anterior puro siempre, siempre tiene que ver con la cadera, por eso lo puse adelante de todo. El dolor medial es un dolor más tirando hacia donde están los aductores, el anterior puro, lástima que acá, claro, ese es el problema del streaming. El dolor inguinal, el dolor anterior es puro central, ¿no? Ustedes mírense la región inguinal y pongan el dedo en la parte central. El dolor medial es más hacia el lado de los aductores. Entonces, cuando tenemos un dolor medial, tenemos que pensar que, obviamente, un deportista puede tener lesiones de origen muscular. En este caso, músculos aductores, la sobrecarga por desbalance, que es muy frecuente cuando hay un desbalance entre el grupo abductor y el grupo aductor. El grupo aductor se sobrecarga en compensación. Del grupo abductor, el músculo que más frecuentemente se contractura en los deportistas es el tensor de la fascia lata. Ese es el más frecuente, sobre todo cuando está ligado a patologías de columna. Y, en tercer lugar, la patología herniaria y pubalgias. Eso es lo primero que uno piensa cuando tiene un dolor muscular. Pero también puede existir un síndrome de fricción femoroacetabular por las razones que les expliqué hace un ratito referidas a ese paciente. El paciente tenía un desgarro de aductores, pero tenía un síndrome de fricción femoroacetabular. Pero claramente cuando ustedes tienen un dolor medial, en lo primero en lo que tienen que pensar es en eso y después descartarlo. El dolor lateral es donde está el trocánter, en ese hueso que muchos pacientes creen que es la cabeza de fémur, que es una parte del fémur en realidad. El dolor puede ser por patología del compartimento peritrocantérico, en general en el deportista ligadas a lo que se llaman entesopatías o tendinopatías, de los glúteos laterales y del tensor de la fascia lata. En general, las entesopatías de glúteos laterales, no me voy a explayar en cada una de estas patologías porque si no necesitamos 4 o 5 clases de 3 horas, pero la entesopatía está siempre relacionada con trastornos ligados a la pared abdominal, con trastornos ligados a los músculos aductores y con trastornos ligados a la tensión del tensor de la fascia lata. Eso es muy común, es muy frecuente. Patología lumbar, dolor irradiado. La entesopatía de los glúteos también tiene que ver con la patología lumbar, aunque no sea herniaria, aunque sea simplemente un desbalance, una contractura muscular, porque un desbalance muscular lumbar automáticamente impacta en los músculos abductores. Yo le diría que en mi experiencia lo más común en las entesopatías de glúteos laterales están relacionadas con lesiones labrales o con lesiones de los aductores, por competencia. Pero también puede haber síndrome de fricción femoroacetabular, porque un mal funcionamiento articular de la cadera puede desencadenar un desbalance global de todos los músculos que se insertan o que intervienen en la fisiopatología, en la fisiología de la cadera, perdón. Y el dolor posterior, cuando viene un paciente y dice me duele acá atrás, digamos la región glútea un poco más alta, región lumbar, siempre nos va a hacer pensar en que estamos frente a una patología lumbar. pero también podemos tener un síndrome de fricción femoroacetabular. Y además, patología muscular por sobrecarga. En resumen, entonces, el síndrome de fricción femoroacetabular, la lesión del labrum por Campon, Pinscher, por cualquiera de los síndromes que afectan al labrum, está presente en todas las regiones topográficas, pero es la estrella del dolor anterior. El dolor medial, la estrella son los músculos aductores, el dolor lateral, los glúteos laterales y el tensor de la fascia lata, y el dolor posterior, la columna. Pero ustedes fíjense que hay una interrelación entre todos estos dolores. Por eso es muy importante pensar en todas las patologías y no ir de cabeza al desgarro muscular o ir de cabeza a la lesión Camp-Pinscher, porque desde que apareció esto del síndrome de fricción femoroacetabular, y esto es real, parece ser que ahora toda la patología de cadera es síndrome de fricción femoroacetabular. Incluso cuando los imagenistas nos envían los informes, todos los informes, y esto no es mentira, 100% dicen aplanamiento de la unión con la cabeza, entre la cabeza y el cuello, compatible con síndrome K. Yo lo hablo porque los conozco a todos, y digo, muchachos, eso puede llevar a un error grave, porque si algún médico no tiene la experiencia de poder separar las cosas, el 100% de los pacientes que pasen por ese consultorio van a terminar con una artroscopía de cadera. El dolor posterior, lo recalco, un amigo mío, un médico colombiano, hizo una publicación muy interesante respecto al dolor posterior. Lo recalco, porque en general, cuando uno habla de dolor posterior, incluso nos pasa a nosotros, o nos pasaba a nosotros, especialistas de cadera, sistemáticamente pensábamos que era un error y que ese paciente tenía que ver al especialista de columna porque nunca podía ser un dolor posterior problema de cadera. Y efectivamente es un gran error, porque sí puede ser, porque la cadera también tiene un aspecto posterior y también tiene un choque posterior. En general, cuando hay un dolor posterior, y esto es lo más importante en lo que uno tiene que pensar, ¿no es cierto? Después vamos a pensar en la cadera también, vamos a pensar en que puede deberse a un problema de la articulación sacroiliaca, pared posterior del acetábulo, trocánter mayor, posterior y lateral, trocánter mayor, posterior, se inserta el glúteo, el piramidal, que es un músculo que da bastante patología, se inserta el glúteo menor también, que da patología. En el trocánter menor, eso tiene que ver con la biomecánica y con la dinámica de la cadera, de acuerdo al tamaño, a la versión, versión quiere decir anteversión o retroversión o neutra de la cadera. Siempre ahí en el trocánter menor, recuerden que se inserta el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que da patología. La da en general en la salida de la pelvis, junto con el pectinio, y ahí es donde se configura el cuadro de la pared abdominal o el cuadro de la patología herniaria, que tiene que ver más que nada con el pectinio y con el psoas ilíaco, pero sí con el trocánter menor también. La versión del cuello femoral tiene que ver con la anatomía del cuello femoral, como dije recién, también patología del isquion, del espacio isquiofemoral y del espacio isquiotrocanténico. Esto, diría yo, es algo un poquitito menos frecuente, por lo tanto no le demos tanta importancia, pero tengamos en cuenta todo esto. Al dolor posterior. Nivel neuromuscular, bueno, aquí sí, vamos a pensar en patologías que tienen que ver con el nervio ciático, patologías que tienen que ver con el nervio femorocutáneo, patologías que tienen que ver con el nervio pudendo, patologías que tienen que ver con la banda firomuscular y la arteria glúteo inferior. Estos dos últimos de baja frecuencia también. El nivel musculotendinoso, todos los músculos que mostré al principio, glúteo mayor, glúteo medio, piramidal, tendones que se insertan en el isquio, en los isquiotibiales, obturador interno, aductor mayor, cuadrado, femoral, el nivel cápsulo labral ligamentario, esto también, que no se olviden que la cápsula en la cadera es un ligamento activo, el labrum posterior y la cápsula posterior. Nivel cápsulo labral, ligamento sacro, tuberositario, labrum posterior, cápsula posterior. Un poco esto claramente no se lo van a recordar, pero cuando ustedes vean y tengan un dolor posterior, no piensen exclusivamente en que se trata de un problema de columna, sino investiguen. Vayan, lean y traten de buscar patología por ese lado, que en los deportistas es muy frecuente. La triada de la cadera del deportista, como se la conoció en el siglo pasado, involucraba las lesiones intraarticulares, las anormalidades entre el recto abdominal y los aductores, esos desbalances musculares, como comparten vaina de inserción, en la sínfisis púbica en general son músculos que dan patología asociada, y los desbalances musculares. Todo esto llevado a la evidencia nos puede dar un síndrome de fricción femoroacetabular, lesiones labrales, osteitis púbica y pubalgia. Tengan en cuenta que uno de cada 20 atletas, el 6%, como dijo Pablo, es poco frecuente, pero está. Y cuando está, para ese atleta es el 100%. Uno de cada 20 atletas, 6%, tiene patología de la región inguinal. 27 al 90% de las lesiones de la región inguinal tienen que ver con múltiples patologías que coexisten. Quiere decir que podemos tener una hernia discal lumbar coexistiendo con una lesión labral. Podemos tener patología herniaria coexistiendo con una lesión labral. Ejemplo conocido de deportista, David Nalbandián, que tuvo una lesión del labrum por síndrome de fricción femoroacetabular, que después fue operado por Osvaldito Santilli por una hernia, por una lesión de pared abdominal. ¿Por qué pueden coexistir las patologías? ¿Cuál es el nexo que tienen? El nexo es que todos los músculos que confluyen allí trabajan en equipo. Entonces, cuando uno tiene una debilidad de la pared abdominal asociada a un trastorno morfológico, tipo camo, tipo pincel, vamos a ver más adelante, puede producir las dos patologías, porque un debilitamiento de la pared abdominal genera un desbalance. Ese desbalance, en un contexto de trastornos morfológicos adquiridos, acuérdense que hablamos de trastornos morfológicos estructurales, las displasias, esas son cosas que después vamos a ver cómo se diagnostican, sobre todo las displasias mínimas, y los trastornos morfológicos adquiridos. Entonces, asociamos debilidad pared abdominal, desbalance muscular, más trastorno morfológico, igual patologías que coexisten. Entonces, el hecho de que haya una patología no implica que ustedes tengan que descartar las otras. No operen, no hagan tratar al paciente o al deportista de una hernia inguinal y nos quedamos tranquilos, porque después va a venir a la consulta con más dolor y vamos a pensar que quizás la cirugía no fue bien realizada y lo que está teniendo ese paciente es otra cosa. Doc, yo tengo una preguntita. Pregunte. Doc, o sea que más o menos la pubalgia, ¿en qué porcentaje se presentaría? Tu pregunta es, ¿en qué porcentaje se presenta la pubalgia frente a una patología de cadera? Exactamente, doc. Bien, tenemos más o menos entre un 15 y un 20% de pacientes con el doctor Santilli, que me imagino que lo conocen, operados de patología herniaria y de patología de cadera. Ahora, yo estimo que ese porcentaje, porque esto es algo que se viene conociendo en los últimos años, yo creo que si no lo buscás, no lo encontrás. Por lo tanto, yo creo que ese porcentaje probablemente se aumente en la medida en que ustedes y nosotros busquemos, los vamos a encontrar. Es decir, que operemos o que tratemos a los pacientes con patología de cadera, pero como yo lo tengo a Santilli, que hace ya 17 años que trabaja con nosotros, entonces nos pasamos los pacientes. Quizás nosotros, en nuestra práctica, tengamos esa estadística un poquito más elevada que lo que se ve en la realidad. Pero más o menos, en mi práctica es eso, contestando a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Doc, una pregunta. Diga. Esto es la coexistencia de patologías. Pará, volví atrás porque... Calculo que va a ser 100% porque es principalmente lo que hace, pero ¿qué rol...? Volvé atrás porque se frizó. ¿Me escuchan? Sí, a vos sí. Se frizó. La otra pregunta, la que no la escuché. Esteban. No, se salió, no está, no se lo ve. Ah, fue él, yo pensé que era mi problema. No, él, se perdió la conexión. Bueno, cuando... aparezca, vamos. Sí, yo acá tuve problemas en los primeros webinars, entonces conecté una segunda red y por suerte estamos bien ahora. Bueno, mejor. Bueno, sigamos entonces con la cadera del atleta. Entonces hoy se dividen en cuatro fases. Esto que puse aquí, seguramente él me preguntó referido a esto. Estas son las estadísticas que seguramente ustedes como deportólogos ya las tienen, ¿no es cierto? El impacto de la patología de cadera en Estados Unidos, en lo que es el básquet, el fútbol y el hockey. Lo que más impacta claramente es el básquet, 14%, el hockey 10% y el fútbol 3.1%. A mí me pasa lo mismo. Nosotros acá, claro que no tenemos hockey, yo no veo pacientes de hockey, pero sí veo muchos pacientes de básquet y muchos pacientes de tenis. Por eso esta es mi estadística. Lo primero para mí es el tenis, quizás un poco por la patología que me derivan, ¿no? Tenis, artes marciales, algo de hockey sobre césped, fútbol y básquet. El básquet es algo que estoy viendo más en los últimos tiempos. El basquetbolista es un deportista que lleva adelante, igual que el jugador de rugby, entonces no consulta ni cuando vienen lo que me ha tocado tratar, los he tratado ya en estadios muy, muy avanzados de enfermedad. Entonces, vamos a la fase. La fase ósea, esto se lo pongo todo porque es más fácil pensarlo para poder tener un esquema en su cabeza de hacia dónde orientar el diagnóstico. Todo esto referido a la cadera, obviamente. Entonces tenemos la fase ósea, la fase cápsula ligamentaria, la fase músculo-tendinosa y la fase neurocinética. Claramente que estas cuatro fases se interactúan, no se pueden separar, pero siempre cuando uno tiene que arrancar la secuencia, como dije, de los signos clínicos y apuntar a cuáles son los estudios que voy a pedir, siempre conviene arrancar con estas clasificaciones que ayudan mucho. En la fase 1 tenemos, en la cadera corresponde a fémur, pelvis y acetábulo. Sobrecarga estática, impingement dinámico e inestabilidad dinámica. A ver, vamos a ver esto, un poquito que es importante. La sobrecarga estática, bueno, no hay que explicarla porque es sencillo. ¿Qué es un impingement dinámico? El impingement dinámico es, impingement es conflicto, choque, ¿no es cierto? El síndrome de fricción femoroacetabular, que es la patología central que nos ocupa esta clase, tiene que ver con la fricción de dos elementos óseos que se llevan puesto al labrum, que está en el medio. Si hay trastorno morfológico mínimo, ¿puede haber un impingement dinámico? Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se llama dinámico? Porque las diferentes sobrecargas musculares generan modificaciones espaciales de la pelvis. La más frecuente que ustedes van a ver es la contractura o el desbalance con contractura de isquiotibiales. Una contractura de isquiotibial va a hacer que la pelvis se flexione, se genere lo que se llama el balance espinopélvico sagital con un ángulo aumentado, lo que llamamos vulgarmente horizontalización del sacro. Eso sistemáticamente trae aparejado el cierre del espacio que tiene y necesita la cadera para flexionar. Ustedes intenten llevar la rodilla al pecho, necesitan un espacio para que el acetábulo óseo no choque con el cuello femoral y no se lleve puesto al labrum. Una horizontalización de sacro por contractura de músculos aductores da lo que se llama impingement dinámico. Y eso es muy importante que lo sepan, porque eso no se trata con artroscopía, se trata simplemente con un balance muscular hecho por un terapista físico o por un osteópata. Y la inestabilidad dinámica está ligada a lo que hablamos al principio. ¿Por qué puede haber inestabilidad en una articulación? Cualquiera, puede ser el hombro, puede ser la rodilla, la cadera es distinta. ¿Pero por qué? Porque hay laxitud ligamentaria, porque hay debilitamiento de los grupos musculares y además porque hay trastornos morfológicos estructurales. Ustedes saben que la cadera es una bola dentro de una cavidad. Si esa cavidad no le da la cobertura necesaria a la cadera va a estar inestable, se va a mover. Y esa movilidad de la cadera se llama inestabilidad dinámica. Esa inestabilidad dinámica asociada a una laxitud por pérdida de fuerza muscular o asociada a una laxitud producto de esos pacientes, no vamos a decir un Ehlers-Danlos, pero vamos a encontrar patologías que pueden dar laxitud ligamentaria, va a generar una patología importante en la cadera porque una inestabilidad dinámica puede destruir el labrum, puede destruir el cartílago y puede lesionar el ligamento redondo. No vamos a hablar de inestabilidad, yo creo que es una clase ya, necesito un montón de tiempo para hablar de inestabilidad porque es un tema que nos ocupa hoy. Hoy tenemos nosotros dos temas que nos ocupan, uno en la cadera, uno de ellos es la inestabilidad dinámica, son aquellas caderas que no tienen ningún trastorno importante, que uno no lo ve, pero que el deportista tiene dolor, y eso hay que buscarlo por este lado. Y la otra es el ligamento redondo, que también tiene que ver con la inestabilidad, el ligamento redondo que se consideraba que era algo que estaba ahí porque tenía que estar, en el cuerpo humano no hay nada que está porque tiene que estar, sino porque cumple una función. Entonces, cuando uno tiene la inestabilidad multidireccional, como ocurre en el hombro, en la cadera, siempre eso tiene que ver con el ligamento redondo. La fase 2... Una duda de concepto, buenas tardes. Pregunta, sí, ¿cómo te va? En esta parte del impingement dinámico, por ejemplo, cuando hablamos de impingement, estaríamos hablando de un pinzamiento por fricción, que sería lo mismo que el impingement sería lo mismo que el impacto femoroacetabular, conceptualmente mismo. Hablando, y cuando hablamos de pinzamiento, ¿también sigue siendo el mismo concepto? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros Nosotros lo conocimos como impeachment y lo dejamos como impeachment. Impeachment es una palabra del idioma inglés que quiere decir conflicto y quedó así, impeachment. Pero cuando hablamos de impeachment, y este, perdónenme, es un error mío, debía aclararlo, estamos hablando de pinzamiento o síndrome de fricción. Lo correcto es decir síndrome de fricción, porque en el fondo, desde el punto de vista fisiopatológico, es un síndrome de fricción, que después lo vamos a ver más adelante. Perdón, es un error mío ese. Si tuviera a mi maestro, me retaría, porque diría, ¿qué es eso de estar metiendo las palabras en inglés? En España lo llaman pellizcamiento. Pellizcamiento lo llaman. Vieron que los españoles jamás meten una palabra en inglés ni loco, cosa que debíamos aprender nosotros a hacer. Bueno, la fase 2 entonces tenemos, que está íntimamente relacionada con la fase 1. ¿Por qué? Si nosotros tenemos trastornos morfológicos en hueso, vamos a tener trastornos en el labrum, en la cápsula, en los ligamentos capsulares y en el ligamento redondo particularmente. Entonces, como dije, yo lo divido para que ustedes tengan en su cabeza un esquema para poder tener un parámetro o tener un punto cero de dónde arrancar para llegar al diagnóstico. La fase 3 tiene que ver con los músculos semipélvicos, región lumbar y piso pélvico, y todo esto es, en general, lo que nos da ese dolor posterior y ese dolor de sobrecarga en la sínfisis pubiana. Sobrecarga sacroiliaca, sobrecarga en sínfisis pubiana y sobrecarga isquiática. Todo eso tiene que ver con el desbalance en la fase 3 en los grupos musculares. Y la fase 4 sería lo que tiene que ver con todas las estructuras, digamos, neurológicas que tienen su punto de partida en la columna, plexo lumbosacro, los tejidos lumbopélvicos, las estructuras de la extremidad inferior, como dije, tienen mucha importancia, porque tienen que ver con la cadera, sobre todo lo que es la comunicación, el timing y la secuencia de la cadena cinética. Un trastorno de un deseje de rodilla tranquilamente puede afectar a la cadera. Un trastorno de intrarrotación de extremidad distal de fémur puede afectar a la cadera, como un trastorno de aumento de la anteversión de la cadera puede afectar a la rodilla también. Eso es muy importante que lo tengan. Bueno, vamos a hacer un resumen del dolor inguinal, entonces. Se puede ver a irradiación, el dolor inguinal puede tener irradiación al músculo glúteo mayor, puede tener irradiación distal, puede ser agudo o crónico, el dolor inguinal, ya un poco enfocando en otras patologías no relacionadas con patologías del deportista, no relacionadas con la lesión del labrum o el síndrome de fricción, perdón, fémur acetabular. Si es agudo, entonces, esto va un poquitito a lo que hablé al principio, evolución del dolor, perdón, si es agudo, trauma, desgarros, esguince, ligamentos o fracturas pélvicas de acuerdo al nivel del trauma. Si no hay trauma, radiculopatía lumbar. Si el dolor es crónico, vamos a pensar en una disfunción sacroiliaca, que normalmente tiene que ver con patología de columna, con desbalances musculares, fracturas por estrés. Esto es muy común en los deportistas, la fractura por estrés en la cadera, evaluar siempre con resonancia magnética, que es la única forma de poder encontrarlo, y seguir la historia del dolor también. Como dije anteriormente, entesopatías y claudicación neurogénica. El dolor inguinal irradiado a rodilla, como dije al principio cuando puse esa clasificación de orientación que yo tengo en mi cabeza cuando evalúo un deportista, si es agudo, la relación del dolor con la rodilla tiene que ver con lesiones labrales, lesiones condrales, como dije anteriormente, cuerpos libres, bloqueos, la osteoporosis transitoria, que claramente en el deportista es rarísima de ver, osteoartritis inflamatorias, eso puede ser, la sepsis o la osteonecrosis. La osteonecrosis sí se suele ver en los deportistas también. Y cuando es crónico el dolor, un dolor agudo que puede tener un deportista en la ingle, radiológicamente puede ser que no aparezca mucha imagen, pensar siempre, además de la artritis, obviamente, pensar en la osteonecrosis. El interrogatorio un poco se desglosa de todo lo que venimos hablando, es decir, cómo se presentó el dolor, si está vinculada a episodios de torsión, un tenista, por ejemplo, pegó un revés, un drive, giró y apareció el dolor, si hubo o no impacto, posibilidad de que exista vulnerabilidad del labrum. Esto es tan importante, nosotros estamos tratando, pues yo estoy trabajando con la Asociación Argentina de Tenis, con quien tengo más relación, para ver la posibilidad de poder hacer un screen de todos los chicos, de todos los deportistas de que tienen entre 12 y 16, 17 años, para poder ver si existen trastornos morfológicos tipo CAMI, tipo Pinscher, porque a esa edad seguramente no va a dar sintomatología, pero si no lo detectamos en ese momento, probablemente nos vamos a encontrar con que ese tenista, quizás lo mejor de su carrera, tenga lesiones compatibles con lesiones tipo CAM, tipo pincer, lesiones del labrum que puedan hacer que su carrera se vea truncada. Entonces es muy importante analizar en cualquier deportista, con estudios que vamos a ver más adelante, la posibilidad de encontrar alguna cuestión que deje al labrum vulnerable y que se pueda romper. Y las displasias, por supuesto. Lo que pasa es que hoy una displasia, un trastorno estructural mayor, es fácil de diagnosticar, pero un trastorno estructural mínimo, aquellas displasias border, como las llamamos hoy, son más difíciles porque hay que ponerse a medir ángulos y hacer cálculos matemáticos para saber si estamos o no frente a una displasia de cadera. Los mecanismos de tracción, eso depende de cada deporte, no es lo mismo el tenista que el golfista, aunque se parece, no es lo mismo el que juega al rugby o el que juega al básquet. Entonces es muy importante tener en cuenta, yo lo primero que anoto cuando viene un deportista es el deporte que hace, porque de acuerdo a eso, yo después me voy orientando mi interrogatorio para que me vaya llevando a donde yo tengo que llevar. Sin embargo, uno podrá decir, bueno, pero en el fondo lo único que vas a encontrar en tu consultorio es un problema de cadera. Sí, perfecto, pero lo que yo quiero saber es si ese problema de cadera, de labrum, de pinza, de ligamento redondo, de lesiones condrales, tiene que ver con una secuencia, lo que se llama el trauma repetitivo, o tiene que ver con una cuestión que fue aguda. Porque si es aguda, yo lo descarto, quizás una lesión del labrum, es muy difícil la lesión del labrum aguda que se rompa, porque el labrum es un fibrocartílago muy potente, pero voy a pensar a lo mejor en una lesión condral. Los test que nosotros hacemos habitualmente para evaluar cadera son estos que ustedes ven aquí. Lo más importante, y esto el año pasado cuando di la clase ahí en la facultad, creo que usamos la camilla y probamos, el más importante para mí es este, la flexión de cadera, aducción y rotación interna. Ese les va a dar la información que ustedes tienen que tener para ver si esa cadera funciona mal o no. Simplemente acuestan el paciente en la camilla, creo que tengo una, ahí está, sí. Porque eso, si ustedes encuentran una limitación de rotación interna, la tienen que probar siempre con el lado contralateral, y nunca se queden con la cadera. Yo normalmente cuando examino a mis pacientes voy por el lado sano y después vengo por el lado enfermo. Entonces ahí comparan la rotación interna. Si la rotación interna está limitada en las dos caderas, es probable que el paciente sea así o que tenga una patología en las dos caderas, una sintomática y la otra asintomática, que también es bastante frecuente. Entonces para mí, yo empezaría por acá. Esto está puesto de esta manera por una cuestión caprichosa, no por otra razón, pero empezaría a darle importancia a esto. Después, el test de Patrick Faber, que es rotación externa y abducción, como haciendo un 4, ese test es típicamente positivo cuando hay una articulación sacroiliaca inflamada, cuando hay una contractura del tensor de la fascia lata, cuando hay una entesopatía de glúteos laterales. Ustedes acuérdense que los glúteos laterales, menor y mayor, son rotador interno y mediano y menor son rotador interno y rotador externo de la cadera. Entonces, cuando yo tengo una contractura del tensor de la fascia lata con el glúteo menor, cuando hago la maniobra de Patrick Faber, Faber quiere decir del inglés abducción femoral y rotación externa. Femoral abduction, external rotation. Eso nosotros lo manejamos así como hacen los economistas, que siempre cuando quieren hablar de economía y de impacto de la inflación hablan en inglés. Pero esto no lo podemos cambiar. La extensión de la cadera, maniobras de extensión de cadera, rotación interna, eso habla de impacto coxofemoral. Y la otra maniobra es, ustedes le dicen al paciente que flexione la cadera con la rodilla extendida contra resistencia, nos va a hablar si hay o no inflamación articular. Este es el test que para mí es el más importante y el que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo le digo a los kinesiólogos siempre, cuando tengan un paciente que tiene limitación de la rotación interna, y ustedes hace 5 meses que lo están tratando con terapia física para calmar el dolor por desgarro de aductores, estudien la cadera. Entonces, este para mí es el más importante de todos. Sobre todo ustedes que son médicos deportólogos generalistas. Después, cuando viene a nosotros, buscamos la forma de poder saber si es un choque anterior, un choque posterior, si está roto el ligamento redondo, si hay bloqueos, si hay sonidos, en fin. Pero esa maniobra creo que es la más importante. El examen del paciente debe realizarse de pie, sentado, acostado, de cúbito lateral y de cúbito ventral, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Ustedes acá con un paciente de pie pueden diagnosticar alguna patología de los músculos abductores, por ejemplo, si el paciente está inclinado hacia un lado o hacia otro, si tiene dolor cuando hace marcha monopodálica. Acá tenemos cuáles son los tests que tenemos que hacer en bipedestación. marcha deficiente, como dije, por lesión de aductores, evaluar fuerza de aductores, una marcha antálgica por un trauma o inflamación sinovial, aquel paciente que claudica, rotación pélvica, pensar en patología intraarticular de cadera, pensar en contractura en flexión. La contractura en flexión queda un alargamiento aparente del miembro, una inclinación pelviana hacia el lado de la contractura, por ejemplo, de la contractura del tensor de la fascia lata, puede también representar la actitud articular. Rotación externa del pie tiene que ver con problemas de anteversión femoral, es decir, en fin, es muy importante el análisis. Yo lo que hago normalmente para ahorrar tiempo es, cuando el paciente entra en el consultorio, lo miro a ver cómo camina. Y lo primero que hago antes de ir a la camilla, le digo, camine 2 o 3 pasos para ver si encuentro alguna cuestión que me sirva a mí después para orientarme en el diagnóstico. Ya en la camilla, como dije, lo primero que yo hago es esta maniobra, rotación interna, flexión, siempre de los dos lados, hacer comparativo. Hacer comparativo no quiere decir, como dije anteriormente, que tenga en sí patología. Puede ser que tenga una limitación de rotación interna sin dolor en las dos caderas, constitucional. Puede pasar. No es que necesariamente tenga que haber dolor. Pero si ustedes hacen esta maniobra, el paciente tiene dolor de un lado y del otro lado tiene limitación de la rotación interna sin dolor, no quiere decir que de este lado no pueda tener también un síndrome de fricción femoroacetabular. Esta es otra maniobra importante, evaluar el estado del grupo posterior, de los músculos posteriores, si hay contractura o no, para saber si eso tiene que ver a lo mejor con un impingement dinámico. Evaluar el grupo anterior, a ver si hay contractura, si hay algún tipo de desbalance muscular que nos pueda llevar a pensar en alguna patología asociada a esas cuestiones. En decúbito supino, lo que evaluamos es el rango de movilidad, el FADIR, que es el contrario al FABER, esto nos va a hablar, es flexión, aducción y rotación interna, es la maniobra que les mostré recién, eso va a hablar de choque femoroacetabular anterior, contractura en flexión. Es muy importante la maniobra de Thomas para evaluar contractura en flexión. Como recordarán ustedes, la maniobra de Thomas es llevar el miembro contralateral contra el pecho para aplanar la curva de la columna lumbar y ver si la cadera contralateral, el muslo contralateral, se va a la flexión. Si se va a la flexión, quiere decir que tenemos una contractura en flexión, que en general en los deportistas está ligada, como dije anteriormente, a la contractura del tensor de la fascia lata. El test de impingement, como mostré hace un ratito. Yo trato de que todo esto no se lo acuerden, porque esto es más para nosotros, por eso les marco cuáles son los tests más importantes. Acá el más importante es el flexión, rotación interna y aducción. Eso les va a dar una información muy importante de la cadera para que a ustedes después puedan pedir los estudios que tengan que pedir. Yendo ya a la pared abdominal, tampoco se olviden del examen de la posibilidad de que haya alguna patología herniaria, que haya una pubalgia, que realmente el paciente tenga que ver, que por más que tenga dolor inguinal, tenga que ver con alguna de esas patologías. Entonces, eso no dejen de hacerlo. En el decúbito lateral, lo que nosotros evaluamos básicamente es el estado de los músculos abductores. Si hay un impingement del reborde lateral, ¿puede existir un impingement del reborde lateral, un choque del reborde lateral? Sí, puede existir. De hecho, cuando hacemos reemplazos de cadera, a veces encontramos trocánter mayor muy voluminosos que en la abducción chocan con el ilíaco. Eso es un signo de dolor. Hay muchos deportistas que se presentan con dolor ahí arriba, con dolor por debajo de la cresta ilíaca, y muchas veces tienen que ver con esta patología. Para encontrarla hay que hacer una tomografía computada, hacer estudios dinámicos para darse cuenta si existe o no el choque ese. El test de la contractura del glúteo mayor, eso es muy importante también. Todo esto apuntando al desbalance muscular. El desbalance muscular puede existir como patología en sí, pero también, y en general, tiene que ver con una patología central de la cadera. Con el tiempo, sobre todo aquellas patologías crónicas, se va generando de a poquito el desbalance, como las cuerdas de la guitarra que se van desafinando, hasta que después se presentan como el gran problema, como que la orquesta suena mal porque la guitarra está desafinada, y en el fondo ese problema de la guitarra tiene que ver con la patología intraarticular de cadera. En decúbito ventral, en decúbito prono, entonces, acá lo que vamos a evaluar es todo el grupo posterior. Evaluamos en contraposición a ver si hay o no contractura del recto anterior. El test de anteversión femoral es este que estamos haciendo acá. Es difícil en general hoy en la era de la tomografía computada, cuando uno sospecha, lo que yo hago normalmente, lo vamos a ver cuando veamos los estudios, es directamente solicitar aquellos estudios que me puedan a mí dar las mediciones, lo que nosotros llamamos coxometría, para saber si existe o no existe. Uno en el consultorio puede darse una idea, y esto sí es importante, porque no está bueno que los pacientes vayan al consultorio y que se lleven 5 páginas de estudio. Porque en general, cuando uno hace eso, es cuando no sabe lo que está buscando. Y cuando uno no sabe lo que está buscando, va a leer el informe. Y cuando uno lee el informe, el que diagnostica es el radiólogo y no nosotros. Entonces, muy importante, yo al radiólogo lo oriento. Si yo sospecho una patología determinada, le pongo tal estudio, observar, por ejemplo, cómo pido las ecografías. A mí me gusta diagnosticar la entesopatía con ecografía. Lo mandamos ahí a Alejandro Rolón, y que tienen los informes absolutamente exactos como debe ser, y le pongo lo que yo pienso que tiene y que me evalúe el músculo, glúteo menor o glúteo mediano o piramidal en la inserción en el trocánter. Si quiero buscar una entesopatía de isquiotibiales, le digo evaluar con resonancia magnética la inserción de los isquiotibiales y hasta le digo cuál isquiotibial supongo yo que puede estar lastimado, semitendinoso, semimembranoso, de acuerdo si es lateral o medial la patología que tiene el paciente. Entonces es muy importante eso, porque después su diagnóstico lo van a hacer en función de su pensamiento y no en el pensamiento del imagenista. Maniobras con el paciente sentado, bueno, neurológico, la síntoma de patología radicular, yo acá en este caso evalúo siempre también el psoas ilíaco, ¿cierto? La maniobra, ustedes saben que el psoas es, además de estabilizador en la marcha monopodálica, estabilizador de la cadera, también es flexor anterior del muslo, entonces hago flexión contra resistencia y puedo evaluar si hay una sobrecarga del glúteo, del psoas ilíaco, sobre todo en pacientes que han tenido patologías ligadas a los ligamentos capsulares anteriores o patologías ligadas al síndrome de fricción femoroacetabular. Entonces, ¿cuáles son los criterios del diagnóstico de síndrome de fricción femoroacetabular? Que en el fondo es lo que yo quiero presentarles a ustedes como una patología frecuente en los deportistas. Es un dolor. ¿Me va a hacer una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? No. Dolor persistente de más de 3 meses, sin signos de enfermedad inflamatoria. Es un dolor puro que no tiene signos de enfermedad inflamatoria. Puede ser que exista eso, pero estamos orientando el diagnóstico a síndrome de fricción femoroacetabular. Rotación en la rotación interna de la cadera igual o mayor. Igual o menor, perdón, de 20 grados en 90 grados y con la maniobra de impingement. Si ustedes tienen una rotación interna igual o menor de 20 grados, sospechar que algo puede estar pasando en la cadera. El ángulo centro-borde, que después lo vamos a ver, del ángulo llamado de Weiberg, normalmente, mayor de 20 grados, sin displasia. El ángulo alfa, que después lo vamos a ver también. ¿Cómo vamos a ver las radiografías simples? Tomografía axial computada de resonancia magnética, con el ángulo centroborde, que lo vamos a ver más adelante también. Si todo esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos en la próxima charla de diagnóstico por imágenes y evidencia de la patología. En suma, lo que tenemos acá es una cuestión muy importante, que es la enfermedad degenerativa articular, que tiene 4 puntas. El trastorno morfológico adquirido, como dije al principio, esto es lo que sería síndrome de fricción femoroacetabular, el trastorno morfológico estructural, la displasia, y 2 actores que son muy importantes, porque como dije al principio de mi charla, un trastorno morfológico adquirido y un trastorno morfológico estructural por sí solos no van a generar enfermedad degenerativa articular. Cualquier persona que tenga esto y sea pasiva, que no haga actividad deportiva, probablemente no llegue a tener enfermedad degenerativa articular. Pero si le sumamos el nivel de actividad y la calidad del cartílago, tenemos 2 variables que pueden empujarnos a que cualquier trastorno morfológico adquirido o estructural van a llevarnos a una enfermedad degenerativa articular. El cartílago es muy importante. Uno piensa que la artrosis aparece solamente si uno tiene un deportista de élite con alguna de estas patologías. Y no es así. Hay muchos deportistas que tienen trastornos morfológicos mínimos o trastornos morfológicos adquiridos mínimos, sin llegar a inestabilidad dinámica, con un alto nivel de actividad y con un buen cartílago, que no hacen artrosis. O en todo caso, si hacen la artrosis, probablemente la hagan después que se retiraron de su actividad deportiva. Y por otro lado, tenemos deportistas que tienen las tres cosas con un cartílago, con una deficiencia mecánica. La deficiencia mecánica del cartílago tiene que ver con lo hereditario normalmente y con aquello que dije al principio que se llama variable ambiental. En general los deportistas, la variable ambiental, alimentación y equilibrio y todas esas cosas las manejan bien, pero de todas formas es algo importante a tener en cuenta. Pese a todo, un cartílago con deficiente estructura mecánica puede llevarnos rápidamente a una enfermedad degenerativa articular. Respecto al final, esto probablemente es el resumen un poco de todo lo que yo dije anteriormente de acuerdo al diagnóstico, cómo nosotros enfocamos el tratamiento, lo vamos a ver más adelante después cuando hablemos de la patología y el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, chicos, para hacerme de esto? ¿Alguna duda? Doc, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Doc, la consulta va referida a qué tipo de patologías se pueden llegar a presentar más en el campo de juego y que sean difíciles de reproducir en el consultorio y, bueno, ¿qué ayudas podemos tener nosotros para poder reproducirla? ¿Te referís a cualquier deporte? Porque la cadera tiene afinidad con algunos, las lesiones de cadera en general tienen afinidad con algunos deportes. Por ejemplo, en el caso del tenis, en la rotación, en el caso de la rotación, y no la vas a encontrar en el campo de juego. Si vos me estás preguntando, a ver si te entiendo la pregunta, en el campo de juego, en agudo me estás preguntando, ¿no? Sí, en agudo, pero que por ahí el deportista lo refiera más al momento de la práctica, de que llevo un tiempo de calentamiento o de práctica. Sí. Ok. De acuerdo al mecanismo y como dije, de acuerdo al interrogatorio que ustedes le van a hacer al deportista, tienen que ir de menor a mayor. Es decir, ¿qué es lo más frecuente que puede tener un deportista que pueda producirle un dolor crónico o una discapacidad crónica en general? Son los trastornos ligados a la patología muscular. Pero tengan en cuenta que básicamente en la cadera, los trastornos que tienen que ver con la patología muscular están ligados a la patología intraarticular de cadera. La única patología que te va a dar a vos una cuestión que se activa con la actividad y después vos lo tenés que seguir en el consultorio es el síndrome de fricción femoroacetabular. Y la forma de encontrarlo es colocando al paciente en la camilla y haciendo la maniobra que yo les mencioné recién. Flexión y rotación interna. Si la rotación interna está limitada y no tiene dolor, no quiere decir que no tenga el problema, porque muchas veces el problema se activa con el deporte. Es decir, cuando él está en su casa no le duele y cuando entra a la cancha le duele. Entonces, la más frecuente es esa. Después pueden tener también, y esto tiene que ver más que nada con lo agudo, que sería una lesión condral, un deportista que se bloquea en la cancha y que tiene un dolor inguinal muy fuerte, descartando las cuestiones musculares, que es lo primero que tienen que descartar, vayan a buscar una fractura con un desprendimiento condral. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta tienen para hacerme, para debatir? Hola, doctor. Martín es mi nombre. ¿Cómo está, Martín? Bien. Tenía una consulta. Cuando usted dijo que tenía la idea de hacer un screening sobre los tenistas jóvenes, a ver si tenían patología estructural, ¿hay alguna forma de evitar que eso se desarrolle a lesión en un futuro? Si vos decís, haciendo el screening, si vos podés evitar que se desarrolle la lesión. Claro. Sí, claro. El punto es este. Cuando vos tenés un trastorno morfológico adquirido, ¿no es cierto? Miren, acá justamente en esta radiografía, esto es una displasia clara, ¿no? Esto sin duda es una displasia. Entonces, esto es fácil de diagnosticar. Ahora, cuando vos tenés un trastorno morfológico adquirido, normalmente el trastorno morfológico adquirido se debe a secuelas o patologías secuelares de lo que se llama la coxa retrosa, que es la epifisiolisis frustra que ocurre en los chicos en la fase de crecimiento. Eso genera un trastorno morfológico del cuello de fémur y eso lleva a lo que es el síndrome CAM, que vamos a ver más adelante. Pero en ese caso, si vos lo detectás a los 12, 13, 14 años, probablemente puedas hacerle algún tratamiento. Cuando termina el crecimiento, a los 16, 17, le haces una artroscopía, le haces esto que vos ves aquí, esto es un trastorno tipo CAM, ven ahí, la cadera deformada, y esto es la cadera reformateada. Vos le haces eso, y con eso vas a evitar, contestando a tu pregunta, que ese paciente tenga a los 26, 27 años, o 22 o 23 años, una lesión del labrum que pueda sacarlo de su carrera deportiva. Por eso es tan importante hacer eso. En todos los deportes, diría yo. Pongo el tenis porque es donde tengo más contacto, pero eso sería ideal hacerlo en todos los deportes. Nosotros teníamos un plan de hacerlo el año pasado. El que era secretario de deporte era amigo mío, yo había operado a su hermano. Bueno, finalmente, como todo acá, viste, tiene que ir por ese lado. Entonces, estamos intentándolo ahora con las asociaciones. Pero es muy importante, yo creo que es muy importante. Esta es una patología progresiva, es decir, no es una lesión del menisco de la rodilla que se produce en ese momento, se repara y se terminó. Esto es algo que arranca en un adolescente y termina en un deportista que puede a los 24, 25 años que puede terminar con su carrera. Yo he visto deportistas y de hecho me ha tocado operar basquetbolistas de la selección nacional a los 31 años con una cadera destruida, así tuve que hacer la resección del labrum directamente. A lo mejor a ese deportista, si lo hubiéramos agarrado en sus comienzos, quizás él hubiera terminado su carrera, que la terminó de todas formas porque la operación que le hicimos le sirvió, pero lo hubiera terminado quizás de una manera más feliz. Fernando, te pido disculpas interrumpirte, yo soy Silvina de Escuela de Negocios, te quería hacer una consulta porque nosotros tenemos una clase ahora. No sé hasta qué hora dura tu clase de... Como para saber qué pasó. No, la ola esta la tenemos nosotros todos los viernes de 17:30 a 21. Siempre la misma. Bueno, entonces voy a ver qué habrá pasado porque nos la asignaron también a nosotros, por eso. Pero bueno, gracias por avisarme. Bueno, si se quedan aprenden algo de cadera. Sí, somos de negocios. Vamos a negocios. Hay que venderla con las cirugías. Mejor con los negocios, Pablo. Esto ya lo sabemos. Que llamo nosotros y que hablen ellos. Claro, esto ya lo sabemos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para finalizar la parte de examen clínico. Doc, una cosita. En caso de una epifisiolisis en un chico, por ejemplo, de unos 14 años, ¿qué tanto es o qué tan bueno es el pronóstico de continuar con actividad deportiva? Claro, bueno, ahí está parte de lo que yo vengo diciendo. En ese caso depende del nivel. Si vos tenés una epifisiolisis que deja una secuela morfológica severa, probablemente continuar con la actividad física va a ser contraproducente. Pero entendamos que a esa edad lo podés tratar. Entonces, haciendo un tratamiento adecuado, vos lo podés devolver al circuito de deportista. No sé con qué expectativa de rendimiento, porque eso es difícil. Pero yo recuerdo, yo operé al hermano de un deportista de la selección argentina de rugby de hace 14 años atrás, que no voy a dar el nombre porque él es comentarista deportivo ahora, que tiene una patología de cadera grave y el tipo fue Puma. Entonces, eso dependerá también de la variable mental, ¿entendés? De las características físicas de ese paciente, pero concretamente, en líneas generales, una secuela de epifisiolisis severa con un trastorno morfológico importante, la actividad deportiva es contraproducente. Por eso lo más importante de todo esto es la detección precoz. Esto es detección precoz. Ustedes piensen que todas esas patologías, cuando yo empecé con esto, del año de los fines de los 90, principios del 2000, todas estas patologías diagnosticadas como lesiones de desgarros de aductores, pubalgias, patología herniaria, y era patología de cadera, terminaron en artrosis, porque no se sabía que era eso, entonces al deportista lo tenían en tratamiento fisioterapéutico, lo infiltraban y lo mandaban a jugar a hacer el deporte, y eso gradualmente, en lo que se llama, como dije anteriormente, el microtrauma repetitivo, iba a terminar generando la artrosis de cadera. Por eso es tan importante la acción de ustedes como médicos deportólogos, la acción del terapista físico, porque muchas veces los médicos no saben, lo mandan al terapista físico y le dicen 10 sesiones de fisio, 10 sesiones de fisio, que ese es otro error gravísimo. Uno pone 10 sesiones de fisio y kinesioterapia, calor, magneto, no, el diagnóstico determina cuál es la mejor terapia física, no todas las terapias físicas sirven. Entonces es muy importante al terapista físico decirle, el diagnóstico es este y lo que hay que hacer es esto. Después las herramientas las pone el terapista físico, que es el que sabe realmente de la aplicación, de cuál es la herramienta adecuada para cada patología. Pero yo pienso que en deportología es muy importante el diagnóstico precoz. En cadera, ¿no? No me voy a meter en otras articulaciones para que no se me enoje Batista. Pero en cadera es fundamental. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay debate? Sí, ¿alguno? ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Son 35? Son, sí. Los chicos. ¿Cuál es la especialidad? Porque yo cuando lo hago presencial pregunto, ¿viste? Para saber, porque si yo no sé, por ahí me voy más para el lado del traumatólogo, ¿entendés? Si está quiero... mezclado, mitad traumatólogo y el resto repartido... cardiólogos, okay. Imagenólogos, algunos que hacen neurofisiología, algunos que... Ok. No, yo porque viste que el año pasado pregunté y oriento un poco la charla, porque si son todos traumatólogos la enfoco de un lado y si no. Si los imagenólogos no se ofendan, que no quiere decir que los diagnósticos que ustedes nos den sean malos, dije que en realidad es mejor hacerlos en equipo. Porque a mí me encanta, yo tengo dos o tres, uno obviamente es Alejandro Rolón, que es mi referente, pero tengo dos o tres que son capos, entonces yo les digo, che, mira, necesito esto, voy con este estudio, y la verdad que es una ayuda enorme, ¿viste? Cuando el imagenista sabe lo que uno busca, porque va a enfocar ahí. Imagínense para el pobre tipo que está sentado ahí, que le llega un estudio y no sabe por qué lo pedimos. Es imposible que pueda surgir, que pueda salir algo bueno. Bueno, yo, Pablo. Sí. ¿Qué te parece si... porque la otra no la puedo cortar, si hacemos un break ahora mínimo y después arranco con la otra. Estamos más o menos en la mitad, así que está bien. ¿15? Sí, 15 minutos, lo que quieras. 15 minutos, perfecto. Son y 34. En 15 minutos nos...